I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. 2 minutos sobre las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos ya a día 19 de febrero de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 14,2 grados, es lo que marca, ya sabes, la estación meteorológica de Teleelch, y una humedad del 82%. El cielo sigue nublaete, no tanto como ayer, pero sí, está encapotado. Bueno, eso suena a trabalenguas, el cielo está encapotado, bueno, todos. Tenemos por delante, pues, cerquita de 2 horas para disfrutar juntos, si te apetece, en este Entre Amigos de hoy miércoles, en el que viviremos saborearemos de manera especial el mundo de la gastronomía. Ya sabes, con Manoli Guilavero, y nos toca disfrutar de la rica gastronomía y de buenos consejos en Con los Cinco Sentidos. Además de eso, si te apetece, puedes participar en el programa también a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Te leemos en directo si mandas un mensaje escrito, o te ponemos en directo si mandas una nota de voz. En cuanto a los chistes, bueno, ya sabéis, está ahí Sergio Gutiérrez on fire, y cada vez nos manda un chiste más malo que el anterior. ¿Tendrá alguno para hoy? Como vamos a hablar de nutrición, de además alimentarnos bien, pues posiblemente me puedas contar cuál es el alimento saludable que más te gusta. Vamos a ir por lo positivo, el que menos no. Cuéntame el alimento saludable que más te gusta, que no tienes ningún inconveniente a la hora de comerlo y de comerlo además varias veces. Venga, que seguro que tienes alguno, ¿eh? Mira, yo te adelanto, las cremitas de verduritas hechas en casa me encantan. Todo esto viene acompañado además de música, una música que espero que también te guste y te anime en este miércoles. Por cierto, estás a través del 101.4 sintonizando Teleelch Radio Marca, y también nos puedes ver, si quieres, a través de la televisión local de Elche, Teleelch. Buenos días, estamos entre amigos. Comencemos con el gran Joe Cocker, I'm Changing My Heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart.

espera, que nos ponemos un poquito de música de fondo, ¿no? Porque vamos. Venga, ritmo de mambo. Te cuento que fue la primera estación espacial de investigación en estar habitada de forma permanente. Estaba previsto para que estuviera funcionando durante tan solo 5 años, pero lo hizo durante 13 años. Sirvió como laboratorio de pruebas para numerosos experimentos científicos y observaciones astronómicas. Estableció además el récord de permanencia de seres humanos en el espacio. Fue destruida de forma controlada el día 23 de marzo de 2001, precipitándose sobre el Océano Pacífico. Y nos quedamos con otra efeméride. En 1999 fue inaugurado oficialmente el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna de Bilbao. Vamos con nacimientos. Pues en 1473 nacía Nicolás Copérnico. Fue un monje astrónomo polaco que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar. Su libro sobre las observaciones de las esferas celestes suele ser considerado como el punto inicial de la astronomía moderna. Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. No publicó su obra hasta 1543, año de su fallecimiento. Sus libros serían incluidos muchos años después de su muerte en el Index Laborium Prohibitiorum o algo así, perdón. Creo que es latín y a mí se me da bastante mal. Tal día como hoy también nacía la actriz española Victoria Vera. Hoy cumple 66 años y 60 cumple el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. Creo que se queda sin celebración por parte de la reina, ¿eh? También cumple 53 años Benicio del Toro, el nacido tal día como hoy de 1967, actor puertorriqueño. Y en cuanto a defunciones, vamos a destacar dos. Una es la de la actriz española Florinda Chico, fallecía en 2011, y en 2016 fallecía Umberto Eco, escritor italiano. Fue un escritor, filósofo y profesor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas. El nombre de la rosa y El péndulo de Foucault son las más conocidas. Vamos con efemérides musicales, y es que tal día como hoy de 1977 el álbum Rumores de Fleetwood Mac se convertía en uno de los discos más vendidos de la historia. El cambio principal de la banda se produjo en 1975, que se convirtió en una máquina de vender discos. Basándose en Beatles y Beach Boys, Fleetwood Mac modificó su sonido y cosecharon sus más grandes éxitos. Ganó el Grammy de 1977 para el álbum del año Rumors, el premio de la revista Rolling Stone para Artista del Año y Mejor Sencillo con Dreams. Bueno, pues precisamente ese es el tema que vamos a escuchar en esta efeméride musical. El álbum más vendido de la historia en 1977 se publicaba Rumors de Fleetwood Mac, donde estaba incluido esto. Se llama Dreams. Estás a través del 101.4, sigues entre amigos en Teleelch, Radio Marca.

recuerda que hoy tendremos la visita de Elvira Francés, nutricionista, en los cinco sentidos, en Con los cinco sentidos. Y queremos que nos cuentes cuál es tu alimento saludable favorito. Venga, aquí hay alguno seguro que te gusta y mucho. Sergio Gutiérrez nos manda, bueno, caritas, mensajitos. ¿Estás contento, no, Sergio? Se te ve feliz, al menos en los emoticonos que nos mandas. Y Begoña nos dice, buenos días, Rosa, guapa, felicidades para esos dos hermanos guapos, para Coco y para Tino, de parte de todas las chicas Berebere. Feliz día, chicas Berebere. Os echará de menos. ¿Cómo ha ido todo, Begoña? Y es que con las redes sociales ya sabéis que estáis pues un poco vendidos todos, ¿eh? Venga, seguimos con más música, con más ritmo, a ritmo de Ed Sheeran en este Photograph, pero una versión más movidita, ¿eh? Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. This love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse. ¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame. Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil. Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón?

won't forget to find them. I've got no. De esta mañana de miércoles, a través del 101.4, como siempre, nos sintonizas en este programa llamado Entre Amigos de Teleelche, Radio Marca, que ya sabéis que nos encanta acompañarte durante todo el día. Desde las 7 de la mañana estamos juntos. Hombre, no hablo de ti y de mí, pero sí de todos mis compañeros, porque es Antonio Bazán el que se encarga de darte los buenos días a través del 101.4, pues ya sabes. Bon día, es el despertador de Elche. A las 7 de la mañana te lo cuenta todo, para que no te falte detalle. Sigue mi compañera Rosmari Alonso, pues como siempre con esa glorieta llena de entrevistas interesantes, seguro, y temas muy interesantes también hasta las 11 de la mañana, que llegamos nosotros. Y bueno, pues quizá lo descolocamos todo, entre amigos. Hasta la 1 que llegan los servicios informativos de esta casa. Y a la 1:20 tenemos a Paco Gómez con Elche en Punta, redifusión de los dos programas. Pues ya ves, desde las 7 de la mañana te estamos acompañando a través del 101.4. Yo no sé si decirlo, porque los que están viendo la televisión, lo siento, Salva, tú te asomas un poquito. Pero tengo visita en el estudio. Adelante, adelante, adelante. Mira, mira, ahí por televisión estáis saliendo ahora mismo. Y es que tengo, pues, peques de algún colegio. A ver quién me lo va a contar. Salva, ¿me lo cuentas tú? Venga, pues vete al micro naranja y cuéntame a quién traes por aquí. Buenos días, Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, pasar todos, así sí, lo sí, veis. Sí, todos para adentro. Venga, que cabéis. Bueno, pues estamos ahora... Mira, me voy a poner el micrófono verde. Vete donde quieras. O en el... vete al rojo, vete al rojo, que te tengo enfrente. Que así se te ve, es que en el verde no se te ve. ¡Oh! Madre mía, pero cuánta juventud tengo hoy en el estudio, Salva. Hola. Hola, de nuevo. Bueno, Rosa, la verdad es que siempre estamos muy contentos de recibir la compañía. En cuanto a lo de juventud, también me refería a ti, ¿eh? Bueno. Cuéntame. Son alumnos del Giner de los Ríos y, bueno, están visitando las instalaciones para descubrir cuál es el trabajo de un periodista y, sobre todo, ver cómo se trabaja a nivel local, cómo hacemos en una emisora y en una cadena de televisión local para contar qué es lo que pasa. Les decía hace un momentito, por ejemplo, que en este momento en el ayuntamiento está la concejal de fiestas hablando de la fiesta de carnaval. Ah, es verdad. De lo que va a ocurrir el sábado. Entonces estamos preguntando todo lo que pasa para luego contarlo. Entonces se van a enterar de lo que ocurre. Y les ha llamado atención, Rosa, cuando estabas hablando, de aparte de cómo suena tu voz y por los altavoces y lo llena todo, las paredes. Ah, porque son... Esto es para que cuando estamos muy cansados, nos damos así golpes y nos despertamos. No, que se lo he explicado ya, ¿para qué sirven las paredes así? ¿Para qué sirven las paredes? ¿Se ha enterado alguien? ¿Alguno sabe para qué sirven las paredes así acolchadas? Ven aquí conmigo, ven, venga, ven, ven, ven aquí, aquí, aquí. Dime, ¿para qué sirven las paredes así todas acolchaditas? Pero cuéntamelo aquí, al micro, que se te oiga. Para que no se... para que la voz no rebote. No haga eco, ¿verdad? Bien. Muy bien, se lo ha aprendido, o sea, muy algo bien. Aprendido, muy bien. Bueno, pues, ¿os está gustando la visita? A ver, se os oye, venga. Pues nada, todavía les queda visita, ¿verdad? Sí. ¿Han bajado la tele? Vamos a ver la tele ahora. Ah, pues os va a encantar también la tele. Que lo paséis muy bien, chicos y chicas. Adiós. Están pendientes de la fotógrafa. Gracias, Alba. Bueno, pues siempre, ya ves, hay visitas que vienen a ver cómo se hace, pues, la radio y la televisión local. Que está muy bien que se pasen por aquí. Yo también tengo cosas que contaros y es que, bueno, pues ya sabes que si quieres renovar tu cocina lo tienes muy fácil. Con Renueva Cocinas, ellos te lo ponen, pero facilísimo. Y es que solo por 99 euros el metro puedes renovar tu cocina, ¿sí? Instalación incluida, que además suele ser lo más caro. Ellos te cambian las puertas de tu cocina con bisagras y tiradores. Te retiran las antiguas y se las llevan, así de fácil. Y es que el presupuesto ya no será un problema para renovar tu cocina, porque lo tienes fácil con Renueva Cocinas. La mayoría de las cocinas además tienen la estructura muy bien y no necesitan cambiarse por completo, solo renovando las puertas. Tienes cocina prácticamente nueva, pero si además eres de los que lo que quieres es reformarla por completo, también te lo hacen. Trabajo completísimo. Muy buen trabajo también los de Renova Cocinas y además si tienes alguna idea, alguna foto, algún diseño particular, pues nada, que tú se lo lleves, que les mandes la fotografía y que ellos van a ver la posibilidad de poder adaptar esa cocina que tanto te gusta, pues a la de tu casa. Pásate por Renova Cocinas en la calle Nit del Alba número 37 junto a la Plaza de Barcelona. Visita su Facebook, Renova Cocinas, donde ya puedes ver algún que otro trabajo ya terminado. Y si quieres, los puedes llamar al 605-910031, 605-910031. Además, ellos tienen todos los servicios que te puedan hacer falta para tu casa, como albañilería, fontanería, electricidad, pladur, escayolas, aire acondicionado, tarima flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en Renueva Cocinas. Tu cocina, prácticamente, pues como nueva. En solo 7 minutos alcanzamos ya las 12 del mediodía. Seguimos repasando música y repasando música de hace ya unos cuantos años con el grupo Bananarama. Come

¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Oye, que digo yo que vamos a disfrutar y de lo lindo. Y además hoy vamos a disfrutar de manera también un poquito sana, saludable, que también se puede, ¿verdad? Sí, porque tenemos con nosotros a nuestra nutricionista, Elvira Francés, que en un instante la saludaremos. Pero antes quería hablarte precisamente de uno de los sentidos, uh-huh. del de la vista, que es de lo que tiene mucho que ver de lo que te voy a hablar. Se come porque... mucho por ahí. Sí, sí, se come muchísimo con la vista y ahora más con las redes sociales. Precisamente sí. De eso te quiero hablar, porque un grupo de investigadores de una facultad de Aston, que está en Inglaterra, ha llevado a cabo un estudio transversal, que luego sabemos lo que significa un estudio transversal, y en el que se concluye que las redes sociales influyen en los hábitos alimenticios de los usuarios. Según este estudio, tiene más probabilidades de comer frutas y verduras, pero también comida poco saludable, según qué tipo de redes sigas y según a qué tipo de usuarios sigas también, ¿no? Y cada vez más personas pues ven la alimentación como parte de su identidad y quieren hacer gala de lo que comen. Ya vemos en los restaurantes no solamente a los blogueros y a los influencers, sino a todo el mundo haciendo fotos de lo que comemos, colgándolo en las redes, seducimos de esa manera un poquito también a nivel gastronómico y eso, pues que se come con los ojos. Según estos expertos, la exposición continúa a imágenes de alimentos apetecibles. La exposición podría provocar un aumento de la ingesta de alimentos y en muchos casos de alimentos ricos en grasas. ¿A ti no te pasa a veces, Rosa, que te pones a ver fotos de comida o revistas o algo así y tienes que parar lo que te entran ganas de comer? Sí. A mí me pasa y me pongo a ver recetas, digo, voy a parar porque sí. Voy me voy a la nevera y la atraco, y ¿no? Me da más ganas de comer con algo así como graso, sí, que con una ensaladita muy efectivamente mona, te atrae sí. Más un pastel chorreando sí. Chocolate que unas espinacas. Ahí seguro está. ¿Verdad que sí? Ay, qué rico. Bueno, pues en esta investigación, que se consultó con 400 estudiantes universitarios de ambos sexos sobre sus hábitos alimentarios para estimar pues qué cantidad de frutas, de verduras y de alimentos calóricos y sobre todo también de azúcar consumían. Y se concluyó que si creían que sus amigos cumplían con el consumo de 5 frutas y verduras al día, era probable que ellos tomaran esas raciones de alimentos. Pero si por el contrario, sus amigos sienten más en sus círculos sociales aprobar el consumo de comida poco saludable, la conocida como comida basura, pues que también podían significativamente tirarse hacia ese tipo de comida. Total, que estos resultados lo que implican es que se pueden utilizar las redes sociales como herramienta que permita pues impulsar una conducta alimentaria dentro de los grupos de amistades virtuales y además utilizar ese conocimiento pues como una herramienta para intervenir por parte de la salud pública uh-huh. y hacerse una idea de por dónde van los tiros, uh-huh. ¿no? Es que las redes sociales son muy importantes hoy en día uh-huh. para todo, incluso para la alimentación, porque es lo que tú dices, una simple foto, una receta que te estén dando, como eso puede influir muchísimo a la hora de consumir alimentos. Lo que decíamos, comemos con la vista, ¿no? Ay, pues sí. Vamos a saber lo que opina nuestra nutricionista, Elvira Francés. Muy buenos días. Buenos días, Elvira. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Tenerte igualmente, de nuevo aquí. Igualmente. Bueno, ¿qué te parece? Por cierto, ¿qué es un estudio transversal? Pues un estudio transversal es un estudio donde se coge a una población, pero no se le hace un seguimiento, que esos son los longitudinales, sino que se hace pues como una encuesta, como una foto fija, ¿no? Uh-huh. Esta población ahora mismo, en este momento, está haciendo tal cosa. Pues en concreto esta población, el X porcentaje de ella usa las redes sociales, X porcentaje come bien, X porcentaje come mal. Y de ahí pues se sacan datos estadísticos, ¿eh? Está bien saber qué tipo de conclusiones se sacan de un tipo de estudios y de otros para no confundirnos, porque a veces se interpretan mal los estudios y de estudios transversales se sacan relaciones causa-efecto que es erróneo. Por ejemplo, de ese estudio que comentas, no podríamos decir que la gente come bien por las redes sociales que consulta, que usa, o come mal por eso. Simplemente pasa eso, pero no sabemos si es causa-efecto o no. Uh-huh. Para eso habría que hacer otro tipo de estudio. No sé si esto a lo mejor es un poco complejo de entender, pero bueno. Sí, que no se puede llevar solamente a que lo que ven las redes sociales es lo que se le anima justo, en su día a día. ¿No? Puede haber otras causas, eso está ahí, y luego si queremos saber el por qué, la causa de por qué esa gente come bien o come mal, habría que hacer otro tipo de estudio. Digamos que influye, yo creo que influye sí. un poco, sí, ¿no? Hombre, desde luego nos influye para lo bueno, para lo malo, y al final como forma parte... A ver, tenemos la necesidad de sentirnos identificados, ¿no?, con un grupo. Entonces copiamos comportamientos para que, uh-huh. bueno, formar parte de ese grupo, que la gente nos acepte. Entonces, claro, es como si tus amigos fuman o beben, pues tú fumas o bebes. Si no lo hacen, es más probable que no lo hagas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si sigues... dejamos influir mucho por las amistades, por la gente del grupo en el que vas, por integrarte un poco en el grupo. Claro, claro. Y no sé, yo creo que tampoco es necesario. Tú ya lo dice el refrán, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, eso pues a la hora de comer también influye, por supuesto. Habría que cambiarlo. Dime con quién andas y te diré qué comes. Este también. Vamos a darle la vuelta, ¿no? Lo llevamos a nuestro terreno. Por cierto, yo tenía curiosidad, Elvira, de que nos contaras, bueno, ¿cómo es una consulta? ¿Cómo transcurre desde que un paciente llega y llama a tu puerta y se sienta y empiezas a digamos, un poco hacerle un perfil, a ver qué necesita, qué te pide? Porque imagino que la mayoría, bueno, no lo sé, muchas consultas por lo menos serán personas que quieren adelgazar, pero también será también para llevar una buena conducta alimentaria, ¿no? Una educación para la alimentación, sí, para que cada vez es más necesaria, sí, ¿no? Mejor, sí, cada vez hay más gente, y eso es genial, que sin tener un problema digestivo o sin tener sobrepeso, pues quiere, ¿no? Está tan liado con los asuntos de alimentación, hay tanta información distinta y opuesta, que quiere consultar, bueno, pues para ver si está comiendo bien, cómo lo puede mejorar, a nivel de prevención. ¿Y cómo es una consulta? Pues hay distintos tipos de consulta. Yo normalmente lo divido en, pues eso, las consultas para perder peso o para comer mejor, y las consultas por patologías, ¿no? Pues patología digestiva, sobre todo, que es lo que más veo yo. En cualquiera de los dos casos, lo que yo le pido al paciente para la primera consulta es que lleve un registro de alimentación de 2-3 días para ver qué come, porque una cosa es lo que te dicen en el momento, sí, yo pues como mucho de esto, me gusta mucho la fruta, la verdura, y a lo mejor luego revisas ese registro de los 3 días y a lo mejor hay una fruta. Eso es como cuando le preguntas a alguien que ve la tele y te dice siempre que ve la 2, claro, ¿no? Claro, veo la 2 y luego pues... O le gustan las fresas pero se las come con nata, por ejemplo, ¿no? Claro. No, yo como mucha fruta. Claro, claro. ¿Pero claro. Con qué? El chorrito de miel, la nata... Claro, y a lo mejor como mucha fruta, pero me paso el día también picoteando otras cosas que claro, no me vienen bien, entonces... Con ese registro, por otra parte, también el paciente empieza a tomar conciencia. Cuando lo veía todo apuntado ahí, dice, uy, esto no, esto no es lo que yo pensaba. No. Y le sirve a él y me sirve a mí también. Y luego siempre pido una analítica reciente, y luego en el caso de la gente que va por intolerancias o problemas digestivos, pues que aporten las pruebas, los informes médicos que tiene sobre eso. Básicamente es eso lo que se pide para empezar. Y luego en la primera consulta, pues hombre, se trata de conocer lo mejor posible en esa hora, hora y pico, a la persona que tengo delante, pues con sus circunstancias. Porque al final es un poco como ir al psicólogo. Hay que preguntar por todo. En cómo comemos y en cuándo comemos influye pues nuestro horario laboral, si vivimos solos o vivimos con familia... si estamos en un momento más bajo de ánimo o no, hasta eso también. Influye si sabemos cocinar o no. Es muy importante. Si nos gusta cocinar o no. Se come de cualquier manera cuando no sabes, cuando no gastas el trabajo en cocinar. O cuando no te apetece cocinar, porque sí, a lo mejor claro, puedes cocinar bien, quizá cosas un poco básicas, eso ya es cocinar, pero no te apetece y entonces cualquier cosa. A veces se llega con mucha ansiedad también a la hora de la comida, que sí, es el error que cometemos muchos de no hacer un pequeño almuerzo y llegas con ansiedad, que ¿qué haces? O tener la comida hecha del día anterior para que no te pasen esas cosas. Justo. O tener recursos rápidos y sanos, por ejemplo, conservas de verdura, conservas de pescado, huevos cocidos. Yo soy muy pesada con el huevo, pero es que me parece que es muy rápido y muy... Entonces, a veces... Y muy económico, además. Y muy económico y muy sano, la proteína más completa. Entonces, bueno, pues a veces sí, por todos esos factores, terminamos comiendo peor. Y lo que interesa es, en esa primera consulta, por ejemplo, si es para perder peso, intentar averiguar qué causas son las que lleva a esa persona a ganar peso, que suele ser algo que se ha repetido a lo largo de su vida, ¿no? Porque ha fallado en otros intentos, en otras, bueno, dietas. Yo a mí es que esa palabra no me gusta, pero en fin, es una forma de entendernos. Pues eso, se pregunta, por supuesto, por los aspectos de salud, por eso también pido una analítica, si tienen algún diagnóstico, si toman alguna medicación. También ahí, bueno, pues aprovecho una cosa y farmacéutica, pues repaso un poco que lo estén tomando correctamente, si necesita ser separado de las comidas o no, en fin. Muy completo. Me parece una ventaja importante lo de, además de nutricionista, pues tener esa formación como farmacéutica. Claro. Sí, es una formación sanitaria complementaria. Claro, porque habrá mucha gente que toma un medicamento y a lo mejor es posible que eso influya también a la hora... ¿puede tener algún algo que ver en algunas personas, sí, según el medicamento? Sí, muchísimo. Las interacciones de los fármacos, tanto con los alimentos como... consecuencias a nivel nutricional son muchas. Las enfermedades de tiroides, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la gente que necesita tomar suplementos de hormona tiroidea, el Eutirox, que es lo más conocido, pues muchas veces no lo separan bien de los alimentos, entonces eso hace que no se absorba. Y parece que tienen como hinchazón, ¿verdad? Es como que se hincha. Cuando están sin tratar, hasta que les diagnostican un problema de tiroides, pues sí pueden tener síntomas, pueden estar pues más cansados o más activos, según sea hipotiroidismo o hiper. Pero en cualquier caso interesa pues que esa medicación se tome bien, separa una hora de las comidas. Pues si toman suplementos de hierro también es importante revisar pues eso para que se absorba bien. Luego hay fármacos que, por ejemplo, para el control de peso también influyen. Hay algunos antidepresivos o algunos antipsicóticos que favorecen el aumento de peso. Uh-huh. En fin. Bueno, y también hay algunos alimentos que, dependiendo de la enfermedad que tengas, te pueden perjudicar. Por ejemplo, si tú tienes ácido úrico, hay determinadas verduras, como por ejemplo el brócoli o las espinacas, que no son buenas para que te las comas. O, sí, hay o estilos marisco, de alimentación, o sobre todo. Azul, sí, y para, sí. Para otras enfermedades también hay cosas que no son, sí, claro, no claro, son siempre buenos. Todos los alimentos, por muy sanos que sean, no son siempre buenos para todo el mundo si no está totalmente sano. Claro, por eso se pregunta que, bueno, a lo mejor el motivo de consulta es pérdida de peso, pero si esa persona, como tú bien dices, tiene hiperuricemia, ¿no? Exceso de ácido úrico, pues hay que tenerlo en cuenta para recomendarle dentro de una pauta de alimentación que le ayude a perder peso, pues que no interfiera en su problema de ácido úrico. Ver, Rosa, lo importante que es acudir a un especialista. Parece súper interesante. Para ponerte a régimen. De manera personal también, porque yo tomo una medicación y nunca me he planteado el tema de la separación de las comidas a tantas horas después de haber comido o antes de comer. No me lo... Luego hacemos una pequeña consulta. No me lo... Sí, te lo voy a consultar luego a ver si... No sé, a ver si lo estoy haciendo mal. Vale. Por seguro cierto, que sí. No, por mujer, cierto, no, ya que mujer. Tenemos a una farmacéutica. Venga. ¿Hay que tomar las medicinas con el estómago lleno o vacío? Pues eso mira, es una duda también existencial. Algunas, ¿no? Pues depende, efectivamente. Eso siempre viene en el prospecto. Ajá. Entonces, algo. A mí es que a veces me da miedo leer los prospectos, porque soy un poco hipocondriaca y seguro que lo pillo todo. Bueno, tú puedes leer selectivamente, solamente el apartado de cómo tomarlo. Sin gafas. Así por encima y ya está. Y luego lo cierras y. O si no, consultar al farmacéutico. Claro. Claro. Esa es otra opción. Exactamente. Te ahorras leer el prospecto. Pues eso es lo que estoy haciendo. Pero depende. Y eso, pues, está relacionado con la absorción. Algunos, por ejemplo, antibióticos se absorben mejor, que es lo más típico, después de las comidas. Uh-huh. Si tomamos un fármaco que puede ser un poco gastrolesivo, ¿no? Algunos antiinflamatorios, pues mejor con el estómago lleno. Pero no todas. Sí que hay una creencia popular como que todo lo que tomemos es mejor tomarlo con el estómago lleno y no necesariamente. A veces como que nos imaginamos una pastilla cayendo en el estómago y haciendo un agujero, sí, ¿verdad? Una bomba destructora. Pero no es eso. ¿Y el tema de los protectores para el estómago? Eso es interesantísimo. Eso da para un programa entero. Y que no hacemos caso. ¿Que no hacéis caso? Que no hacemos mucho, la mayoría de nosotros yo creo que no hacemos caso en cuanto a que no toma un protector estomacal para, o incluso para cuando tomas medicación hay que tomar un protector estomacal. Claro, pero dependiendo de para qué medicación, creemos, ¿no? Claro, es que a veces se prescribe mal, yo lo siento, pero es así, y yo lo he visto, ahora ya no trabajo en farmacia, pero durante muchísimos años lo he hecho. Y a veces, pues para tomar un antibiótico se prescribe un protector gástrico, no hace falta. Como todos los fármacos, es una suerte tenerlos, disponer de ellos, pero... Saber utilizarlos. Uh-huh. El tiempo justo, la dosis mínima eficaz, y a veces con los protectores de estómago lo que pasa es que se recetan un día y esa persona lo tiene ya para bueno, hasta el fin de su vida, lo tiene prescrito y se lo toma. Uh-huh. Y eso se ha visto que provoca, pues, interfiere, por ejemplo, dificulta la absorción de determinados minerales, de hierro, de calcio, de magnesio, puede bajar los niveles de B12, por lo mismo. O sea que, a ver, Que cada uno es un caso, ¿no? Cada uno es un caso. Hay que saber cómo se utilizan las cosas. Pero con los protectores gástricos, además recientemente ha salido en prensa porque, bueno, pues ha salido pues eso a la luz pública lo que ya se estaba observando que se usaban un poquito mal. Por eso te lo preguntaba, sí. Porque también he oído algo de que no son tan buenos como parecen. No es bueno abusar. Si se necesita, se necesita. Cuando uno lo deja de necesitar, fuera. Pero como todo, ¿eh? Claro, como por ejemplo, en el caso de estar tomando un tratamiento de antiinflamatorios muy seguido, ahí sí que sería importante, ¿no? Claro. Sí, es que sí. Al final es lo que dice Elvira, es como todo. Todo es bueno en su justa medida. En cuanto ya pasamos de la raya un poco, pues ya empieza a perjudicar, así que hay que consultar a los profesionales. Justo. Y aquí tenemos a Elvira, que bueno, pues eso, nutricionista. Bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, ¿eh? No pasa nada, esto es así. No, le vamos a hacer la consulta ahora. Reencauzamos. Bueno, estábamos en consulta y desde luego así es. Llegábamos a tu consulta, sí. Diferentes temas. Por ejemplo, ahora que vamos a entrar ya en el mes de marzo, yo imagino que muchas consultas serán ya, porque siempre a partir de marzo nos entran las prisas por adelgazar, sí, ¿no? Sí, y en cuanto empiezan a colgar los bikinis en las tiendas, ya eso es un agobio. En cuanto empezamos a quitarnos ya las chaquetas, ya queremos vienen un poco... Vienen las madres mías. Sí, sí. Decíamos que es muy importante una analítica para ver si estamos bien, para si estamos fuertes, sí. Para podernos en marcha. También era importante, dependiendo de la vida que lleves, ¿no? De la energía que tú quemes, no es lo mismo una persona que está trabajando en una fábrica que una persona que está sentada en una oficina todo el día, ¿no? Efectivamente, eso a la hora de hacer el cálculo de las necesidades energéticas de cada persona, que es lo que se hace, o yo al menos hago después de la consulta, pues ahí efectivamente se tiene en cuenta si es una persona más sedentaria o menos, si hace más actividad física o menos, uh-huh. Y entra por supuesto el trabajo. Hay trabajos que son activos, pero cada vez más los trabajos son más sedentarios, más pasivos, uh-huh. Hay menos consumo energético. Es verdad. Y por eso es importante adaptar la alimentación a nuestras necesidades personales. Se deben tener en cuenta los gustos de cada uno a la hora de comer, ¿no? Claro, por supuesto. Ese es un punto fundamental para que las pautas alimentarias que se proponen en la consulta se puedan mantener en el tiempo. Me explico. Mucha gente acude a lugares, yo no sé qué tipo de profesional o no, porque aquí hay mucho intrusismo, les atiende y les saca la típica receta del cajón que está ya ahí preparada para todo el mundo igual y que suele consistir en lechuga y pechuga, ¿no? Que lechuga y pechuga y así pasan los días. Madre mía. Entonces, y a la semana te has aburrido, wow. De la lechuga y de la pechuga. Semana me parece mucho, una semana. Yo desde luego no podría ni 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tenemos en cuenta, si no personalizamos las pautas, si no tenemos en cuenta los gustos, a lo mejor a esa persona no le gusta la carne. Bueno, pues no pasa nada, si es que hay otras opciones que nutricionalmente aportan lo mismo. Y la forma de cocinarlas también. Y la forma de cocinarlas, entonces... Si tenemos en cuenta los gustos, las habilidades culinarias de cada uno, el tiempo que quiere dedicarle a la cocina. Yo a una persona que le gusta mucho cocinar no le puedo proponer un mismo menú semanal que una persona que me dice, por favor, yo no tengo tiempo ni ganas, ponme cosas fáciles. Claro. Entonces, claro. Como formas de comer sano hay muchas... Uh-huh. Pues no cuesta, bueno, no cuesta nada, sí que cuesta, porque es un tiempo de trabajo que hay que se hace después de la consulta, pero yo creo que vale la pena y al final claro. Se trata de que eso sea útil a la persona que te pide consejo. Y uh-huh. También porque la fuerza de voluntad es muy importante en estos casos, en uh-huh. Que a lo mejor no son muchos kilos los que te vas a quitar, pero aún así la fuerza de voluntad influye mucho. Si te lo ponen muy farragoso todo, al final muchos... pues desistimos, claro. y no se hace. Y si te lo ponen, pues mira, es fácil, los alimentos son los que me gustan, los puedo comer de esta manera y no me lleva mucho tiempo tampoco ponerme a hacerlo, pues sí, también será un poquito más fácil que sigamos la pauta que nos marcas para poder conseguir el objetivo, ¿no? Sí, que para mantenerlo, quitar, porque claro. Yo lo digo siempre y soy muy pesada. El concepto de dieta se entiende como algo temporal, algo que además es... un calvario seguirlo y yo no voy por ahí. O sea, si alguien quiere eso, no soy yo la profesional. Se han equivocado. Procuro encontrar una forma de comer saludable, adaptada a esa persona en concreto, que puedan mantener siempre. Uh-huh. Siempre. O sea, cuando dejemos de vernos, pues que sigan comiendo igual. Y lo que más, una de las cosas que más me satisface que me digan, y me lo suelen decir bastante, menos mal, es, pues es que yo no siento que esté a dieta. Qué bien. Qué bien. O estoy comiendo más que antes, digo, sí, sí, estás comiendo más, pero mejor, claro. Y no te preocupes porque no va a pasar nada. Y no vas a pasar hambre, que es otra de los miedos que tenemos, voy a pasar hambre, voy a tener ansiedad y no lo voy a llevar bien, ¿no? Claro. Hambre no hay que pasar, es una mala política porque luego eso provoca adaptaciones metabólicas, aparte que no se puede mantener y que no. Sí que a veces hay un hambre emocional, hay unos antojos. Eso que es otra sí cosa. Hay que pasar. ¿Qué caprichos? Ahí. ¿Caprichos? ¿Qué hacemos? Pues mira, ahí a veces es necesario recurrir a otro tipo de profesionales, como son pues los psicólogos especializados en conducta alimentaria. Porque ya tenemos un poco de trastorno. No trastorno, sino una vinculación que no es física, no es de hambre, sino pues es emocional, ¿no? Ahí hay un trasfondo que conviene analizar para resolverlo y poder, bueno, pues consumir esos alimentos un poco que nos atan, pero con libertad, ¿no? Cuando uno quiere y parar cuando uno quiere, que a veces cuesta. Pero, por ejemplo, aunque estemos llevando un régimen, se pueden cometer ciertos caprichitos, ¿no? Hombre, por ejemplo, yo qué sé, si tienes muchas ganas de comerte una oncita de chocolate, pues te lo comes sin azúcar o te lo comes lo más puro posible para que lleve... Yo me estoy comiendo últimamente un 85% cacao. ¿Y qué tal? ¡Ay! Estás ahí... Ahí estoy. Trabajándolo. Pero sí que me falta el cacao, ¿sabes? Te falta la leche del cacao. Me falta el azúcar un poquito. No, me falta algo, pero sí, bueno, pues las sensaciones a decir... Bueno, es que además a mí me da por comérmelo antes de dormir. Entonces, ese caprichito de dulce antes de dormir... Es que es la peor dormir, hora, ¿no, Elvira? Claro. Para comerse un dulce antes Entonces, de dormir. Entonces cojo un pedacito de pues ese chocolate la cantidad. Y ya me voy preparándome con el... Ya tengo la sensación de que he comido chocolate, ¿no? Quizá por ese... No, y estás comiendo chocolate, además, si es del 85, de la forma más saludable, porque el cacao es saludable. Por eso que a lo mejor a mi mente le estoy mandando la señal de que has comido chocolate, ¿no? Y me conforma un poco. Sí, lo malo de eso, que no pasa nada, es que también estás creando el hábito. Entonces, como somos animales de costumbres, ¿no? Aparte del enganche emocional o del azúcar, que lo hay... Aparte, estás creando un hábito que cuando quieras dejar de hacerlo, a lo mejor tu cuerpo te pide hacerlo, pero como el hábito de lavarnos los dientes después de comer, para quien lo hace, se siente raro, entonces si no lo haces, sí. Es mejor no crear hábitos que no nos interesen demasiado. O sea, que sea más esporádico para que no se convierta en hábito. Elvira, ¿y te hacen trampas? Pues yo creo que no, pero si me te dice, no, lo he hecho a rajatabla, y ves que la báscula sigue igual. Algo falla, ¿no? Yo, a ver, si las hacen bien, claro, yo no me entero. Pero yo creo que no, porque ahí yo creo que también influye, voy a ponerme una medalla, pero en eso creo que me la puedo poner. Que yo no estoy ahí para reñir a nadie ni para echar broncas, que es algo que yo no entiendo como mucha gente. Yo no sé qué tipo de experiencias han tenido, pero mucha gente piensa que van ahí, ¿no? Pues asustados porque alguien les va a juzgar, les va a criticar, les va a echar una bronca, les va a decir muy mal, no has perdido peso. Pero además si lo mejor es sincerarte con la persona que te va a tratar, decírselo todo real, porque es que si no te estás haciendo un flaco favor. No, pero sí que yo lo he oído a veces, sí. He ido y me han pegado una bronca. Me ha pegado una bronca. Sí. Yo, atención todo el mundo que nos escucha. Yo no riño a nadie. Yo no riño. También es... ¿Por qué me vas a pegar una bronca? Vale, me he portado mal. Pues ya sabes las consecuencias de haberte portado mal. Pues ahora, la semana que viene, esta semana, a ver si la conseguimos llevar en condiciones, pero imagínate, ¿no? Yo no. En todo caso, eso a los niños, ¿no? El que tenga hijos, pero yo no. Además, otro, sí. Con esa vocecita dulce que tiene, tú te la imaginas pegando bronca. No creo que sea capaz de reñir. No. No, habrá gente que le fastidie, porque hay gente que como está acostumbrada a eso, eso le funciona, pero yo ya les pues digo un poco que masoca, ¿no? Sí, ya les digo que no, que por ahí... No. Por cierto, hablábamos del azúcar y precisamente te quería preguntar por eso, ¿no? Pensamos en el azúcar y pensamos en los dulces, ¿no? Pero se nos escapa que es que fuera de lo que vemos como dulce hay azúcar escondida en tantísimos alimentos de los que compramos en los supermercados, incluso en los espaguetis, en el jamón york, en todo tipo de productos procesados, ¿verdad? Sí. Hay porque si consumimos, claro, cuando consumimos un producto ultraprocesado, o sea, que no está tal cual en la naturaleza, yo qué sé, vamos a comprar una salsa X, salsa César, bueno, pues Ahí puede haber muchas cosas. Si la hacemos nosotros en casa, sabemos lo que le ponemos y lo que no. Yo siempre recomendaré que no se ponga azúcar, obviamente. Pero si la compramos, pues tenemos que ver qué le han puesto. Porque además, si nos fijamos en eso, podremos elegir en el supermercado pues aquella que sea mejor para nosotros, más saludable. Y en ese listado de ingredientes, que es donde conviene mirar si hay azúcar o no, porque si lo miramos en la tabla nutricional, la tabla que viene con números, calorías, grasas, si lo miramos ahí nos liamos. Eso te iba a decir. Yo es que lo hago mucho, sí. Lo miro, pero claro, pero no, no lo entiendes. No entiendo. Si es un porcentaje aceptable o me estoy pasando en el producto que o estoy viene comprando. Con otro nombre que no es azúcar, claro, y luego saturadas, no sé qué. Las de verdad que las etiquetas, salvo para los profesionales o para cosas concretas, como pues hay que reducir el azúcar, perdón, la sal. Ahí sí, viene sal tal cual y toda la que veamos es añadida, es fácil de guiarnos, pero para el azúcar es un error. Y así nos metemos en grasas saturadas y tal. Sí. Lo más fácil es ver ingredientes. Primero, yo entiendo los ingredientes que pone ahí, porque si yo leo champiñón, pollo y aceite de oliva, lo entiendo, ¿no? Cuando no entiendo mucho, surgen las alarmas, deberían surgir. No porque quiera fomentar yo la quimiofobia, no, porque hay conservantes que no pasa nada porque los haya. Y a lo mejor no entendemos lo que son, pero... Estás hablando de las letras y los números. Claro. Que eso no sabemos lo que es. Claro, pero si procuramos comer o comprar cuanto menos ultraprocesados mejor, para ser nosotros los que cocinamos, y cuando los compramos... Leemos los ingredientes, el listado, no la tabla esta que decías de grasas, el listado de ingredientes. Ahí detectamos que la mayor parte de lo que hay son alimentos. Vale. Que no empiezan con maltodextrina de no sí. sé qué, jarabe que no sabemos de no ni sé lo cuántos. Que es. Claro, y ahí, si vemos azúcar, bueno, pues si tenemos otro producto igual que no tiene azúcar, pues cogemos el que no. Okay. Luego están los otros nombres que tiene el azúcar. A eso me refería yo que antes. Que muchos acaban en osa, porque el azúcar añadido se puede llamar también sacarosa. Y luego hay otros que también son azúcar, pues que terminan en osa, fructosa, glucosa, dextrosa. Todo eso es azúcar también. Todo lo que acaba en osa, vale. osa sí, fuera. Yo creo que nos pone hermosa. Nos pone hermosa, eso, nos pone hermosa. Ahí muy está, bien, muy bien. Osa fuera, venga. Y luego hay otros, pero ya son para nota y bueno, ya tampoco hace falta comentarlos ahora, pero si nos fijamos en las osas y en la azúcar, la palabra tal cual que muchas veces aparece así, e intentamos evitarlo, pues siempre comeremos perfecto. Mejor. Una cuestión más que te quería preguntar yo hoy, que vamos, es una curiosidad bastante asquerosilla que he escuchado últimamente, Elvira, y que además la han puesto de moda artistas tan importantes y tan seguidas como Madonna, que es la orinoterapia. Oye, eso no lo he visto yo en el guión. Por el amor de Dios. ¿En serio? Era la sorpresa que te tenía preparada. Pero las sorpresas me gustan agradables. Ay, por favor. Por favor, es que es muy fuerte. Yo no Así me lo está. Puedo creer. Madonna ha suspendido conciertos. A lo mejor ahí... De momento hay dos conciertos suspendidos de Madonna porque parece que no se encuentra muy bien. Ahí lo dejo, ¿no? Es que eso no puede ser bueno, ¿no? Elvira, como mínimo es muy asqueroso, por Dios. Dice que lo hacen con fines terapéuticos. Con la cantidad de cosas buenas que podemos prepararnos para beber. Y tan sana. Sí, sí, pues una barbaridad como otra cualquiera, porque además en la orina, que la eliminamos por algo, ¿no? Si el cuerpo elimina cosas... Será por ¿para algo. ¿Para qué lo queremos? Claro, entonces ¿será que no ahí, lo necesita tu cuerpo? Ahí hay sustancias de desecho en realidad y bueno, pues que no necesitamos para nada. Pues pobre Madonna. De verdad, ¿eh? Con el dinero que tiene y bebiendo pis. Con el dinero no da la sensatez. No, desde luego que no, para nada. La que sí que tiene sensatez es nuestra querida Nieves Gil, que como de costumbre nos envía hoy es un consejo, sí, pero yo antes voy a dar mi receta, ¿qué te parece? Venga. Y así como tenemos aquí Elvira, a ver si me la prueba. Es muy sana y como siempre muy fácil. Vamos a utilizar salmón, que tiene una buena grasa, como es el omega 3. Vamos a utilizar también cítricos, que en esta época nos van a ir muy bien. Es un salmón al horno con cítricos. Vamos a utilizar un trocito de salmón por cabeza, por persona, una naranja y un limón para hacerlo a rodajitas, y otra naranja y otro limón para hacer su zumo. Ese zumo lo vamos a mezclar con una cucharada de miel, media cucharada de mostaza, una mostaza que tenga calidad, y nada más. No le vamos a poner aceite, Elvira, porque yo creo que con el aceite que tiene el salmón es su propio jugo, lo vamos a hacer. Antes vamos a calentar el horno a 180 grados y en un cacito vamos a poner el zumo de la naranja y del limón, la miel y la mostaza. Lo vamos a llevar al fuego hasta que reduzca un poquito y mientras vamos a ir cortando la naranja y el limón a rodajas muy finitas. La ponemos en el fondo de la bandeja del horno. Encima los lomitos de salmón y encima la salsa que hemos hecho. Y al horno unos minutos. Y nada más. ¿Ya? Pues tiene una pinta. Riquísimo. Qué bueno. De verdad que deja un gusto. A mí me encanta el salmón. De los cítricos. Ah, y si le ponemos el eneldo por encima, maravilloso. Vale. Como guarnición, ¿qué nos recomiendas? ¿Unos champiñonitos, unas setas o pues algo mira, así? Siempre ¿una ensalada de aguacate? Siempre verdura. Pues mira, ahí voy a hacer de nutricionista. Como el salmón ya es un alimento graso, aunque es una grasa saludable, yo no le pondría aguacate. Porque aunque, es más grasa todavía. Claro, claro. Sí que por tema gastronómico, ¿no? Al paladar va muy bien. Pero sí que buscaría verduras ligeras, ¿eh? Claro. para acompañarlo y compensar unas setas, un poco. Por ejemplo, una seta me parece estupendo. Uh-huh. Fíjate bueno. Qué plato más bueno hemos preparado para el fin de semana. Jolín. Qué rico. Riquísimo. Qué que todo el día hablando de comida, de y eso verdad, es un problema para mí también, ¿eh? ¿Te imaginas? Tenemos el consejo día? de Dios. Consejo. Hoy nos quiere dar un consejo, vamos a escucharlo. Pues sí, vamos a escuchar. Espera, que se me ha bloqueado aquí el tema. Y lo vamos a escuchar ya, el consejo de Nieves, a ver qué nos recomienda en este día. Tomar los alimentos tal y como provienen de la tierra y transformarlos en una receta que tenga sentido, que sea sana, no es nada fácil. Por eso yo recomiendo, a la hora de elegir qué vamos a comer y dónde, establecimientos donde esté el manipulado el alimento por profesionales, personas bien formadas que conozcan las peculiaridades y las características de cada producto y lo traten con respeto, de forma que se le pueda sacar el máximo partido. Que tengáis un buen día. Pues un buen día y un buen consejo, ¿verdad? Yo creo que estará de acuerdo Elvira. Sin duda. ¿Verdad? Sí. Sin duda. Es importante, pues eso, saber que acudimos a un sitio de calidad a comer. Porque es que además cada vez se lleva más la gente la comida de establecimientos de comida preparada a casa y al trabajo. Muchísima gente está teniendo esa buena costumbre y es importante saber muy bien dónde vamos. Efectivamente, porque bueno, si cocinan con ingredientes de calidad, si además tienen en cuenta un poco pues las recomendaciones saludables, el no se pasan de con los alimentos. Claro, con la sal, ¿no? Hay veces que, bueno, pues por ahí, para que las cosas estén ricas, pues llevan mucha sal o les ponen mucho azúcar o utilizan aceites de mala calidad para abaratar costes. Exacto. Entonces todo eso es un plus que conviene, pues eso, saber y acudir a esos sitios donde trabajan bien. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, tener a Elvira Francesa, nuestra igualmente nutricionista particular. Hoy ha sido una auténtica consulta la que hemos tenido contigo, te hemos preguntado de todo. Ya lo creo. Y la próxima vez haremos exactamente lo mismo. O nada, sea, ya lo sabes. Yo estoy encantada y además se me hace muy cortito, así que cuando pues quieras. Nada, eso es que estás a gusto con nosotras, sí, igual que nosotras contigo. Yo también me voy, Rosa. Que te va, ¿a dónde te...? Ah, que te toca irte, claro. Sí, yo digo, pues igual te quieres quedar mira, conmigo. Como le decía yo a mi madre cuando era pequeña, a un sitio una cosa. ¿Dónde vas? A un sitio una cosa. Pues eso. Bueno, pues chicas, gracias, Elvira, una semana más por gracias estar con nosotros. Manoli, la semana que viene más. Venga. Colgaremos luego, como es habitual, el programa en teleelch.es, clicando en radio, ahí aparecerá el programa por si quieren volver a escuchar cualquiera de las consultas que le hemos hecho a Elvira y todas las recomendaciones ¿y importantes. Receta? Y también, por supuesto, que yo la quiero, ¿eh? La receta de Manoli, saludable y sobre todo rica y en poquito tiempo, porque el salmón al horno no se hace nada. Facilísimo, así que, en 10 minutos. Por cierto, hemos empezado hablando de que comemos con los ojos, ¿no? Sí. Pues me lo has puesto a huevo. Hungry Eyes de Eric Carmen. Hasta luego. Bueno, hasta luego. I've been meaning to tell

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 8 minutos de alcanzar la 1 de la tarde. Yo creo que es momento de irnos hasta nuestras ofertas de empleo para este día, para este miércoles día 19 de febrero de 2020. Bueno, pues toma nota porque se necesitan cortadores de plantas en el 666-62-25-57. También se busca camarera con experiencia en barra. Para el número en el 638-49-57. Se necesitan ingenieros electrónicos para hacer moldes y comerciales también. En el 688-21-55-71. Hace falta encargada de aparado con mucha experiencia en el manejo de todas las máquinas, en sacar precios a modelos y también en llevar el taller completo. 688-21-55-71 es el número. Se necesita envasadoras en el 965-03-39-44. Fábrica de bios, precisa persona para dar cola, pistola y otra para la envasa. Hay que mandar un WhatsApp al 633-63-88-75. Se necesita paradora de zapato fino de señora en el 688-21-55-71. Se precisa una persona para coser plantas en máquina Strober para media jornada en el 633-58-79-33. Hace falta montador de talones y enfranques a mano en el 651-96-47-50. Fábrica de calzado precisa moldeador de talones en el 691-20-69-01. Hace falta envasadora en el 661-29-39-56. Se necesita persona para oficina en el 965-43-47-68. Se necesita un comercial inmobiliario independiente para Crevillente en el 623-32-84-19. Y por último se busca chico con experiencia en mantenimiento de piscinas, tratamiento del agua, mantenimiento de garajes, limpieza de zonas comunes, y jardinería. Todo esto en el 616-1509-81. Bueno, pues hasta aquí las ofertas de empleo de este miércoles 19 de febrero de 2020, que las tenéis actualizadas a partir de la 1 en nuestra página web teleelch.es. Estamos a puntito de irnos, ¿eh? De irnos a dar betetería, gastrobar, mira, comer bien, hacernos ese menú diario por solo 6 euros que va a comenzar con una rica ensalada y saludable, un plato principal rico, riquísimo y casero seguro, pan, bebida, café o postre por solo 6 euros en la calle Mayor del Raval número 4. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, bonito y barato. Además rico, saludable, que estamos hablando de comida saludable hoy. En Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval, número 4. Tu menú diario por solo 6 euros. Venga, mensajes dicen por aquí. Buenos días, Gentucilla. Dice, tengo una duda existencial sobre algunos alimentos. A ver si la podéis solucionar. Dice, ¿por qué el pan de moldes cuadrado y el salchichón, chorizo, mortadela, con o sin aceitunas son redondos? Yo es que últimamente no puedo conciliar el sueño. Vamos, equipo. Pues mira, igual es así para que tú te hagas la pregunta y no puedas dormir por las noches. Ay, Sergio, Sergio. Buenos días, Rosa. Quisiera la canción de Beret, Si por mí fuera. Y se la dedico a la mejor hincha del Elche Club de Fútbol, María Isabel. Ay, pues la canción, a ver si la podemos poner mañana, ¿vale? Porque estamos a punto de acabar el programa y no me da tiempo a buscarla, pero lo intentamos. La Rosa Guapa dice, mi alimento saludable, el champiñón. Qué buenos son los champiñones, ¿verdad? Y también nos dice, no, la Rosa dice, mi comida favorita saludable, las alcachofas, me encantan. A mí también me encantan y en cualquiera de sus versiones. Y es que, bueno, pues ya veis, también nos gusta comer saludable. Como Maruja, que nos contaba, nos cuenta, mi alimento preferido, no sé si es saludable, un entrecot a la parrilla, acompañado de verduritas, también a la parrilla. Bueno, pues sí, es saludable, porque es toda la parrilla y tampoco creo que tenga mucha grasa. Un entrecot. Y por último, nos dicen por aquí que el brócoli, además mandan fotito y todo, dice, mi almuerzo es súper sano y el brócoli me encanta. Y el almuerzo súper sano que nos manda es Begoña, desde Berebere Calzados, ya sabéis. Mira, pues ha sido un té, dos manzanas y unas nueces. ¡Uy, qué bien te cuidas, hija, de verdad! Bueno, que lo dejamos, que llegan los servicios informativos de esta casa. Ya sabéis, Marga y Ciar están ya preparadísimas para contarte todo lo que ha pasado hasta el momento en nuestra ciudad. Después el Che en Punta con Paco Gómez. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí mañana a las 11. Pasamos otro ratito entre amigos. Hasta mañana.